13-23-554, que estaremos gustosos de compartir las músicas que el público nos pida. También nos escuchan en la app de Play Store como Radio CCE HD o si no también en TuneIn. Sin embargo, como les dijimos, vamos con la mejor música de nuestro país. Así es, iniciamos con nuestro primer tema musical, amigos, para que se conecten a Musicalizados. Vamos con Me Designa Olvidarte de Milton Jr. Quieres amor, yo me resigno a olvidarte. Si no me quieres amor, no he de guardarte rencor. Un éxito más en tu corazón. Con más música aquí en Musicalizados este jueves antesala de viernes. ¿Qué tal, Brendita? ¿Qué tal este ritmo ecuatoriano, una nueva fusión? ¿Cómo lo hace de Milton Jr.? Así es, un nuevo artista que está incursionando en lo que es la música popular ecuatoriana, pero también ya ha tenido su experiencia en otras agrupaciones de este artista, ¿no? Prácticamente se lanzó como solista hace algún tiempo, sin embargo, hoy lo tenemos ya en lo que es como solista. Así es. Y como son temas que Son adaptados a su propio ritmo, ¿no? Prácticamente aquí lo que se hace es la adaptación de temas extranjeros, temas peruanos, a lo que es nuestra música nacional, a nuestro género, como lo es el paseíto, en esta ocasión un poco de cumbia. Sí, se lo ha visto también en otras voces de artistas ecuatorianos, como nos contaba Lolita Echeverría, que vino en... Hace pocos días, que también tomó un tema peruano, pero lo hizo con una adaptación a lo que es el ritmo ecuatoriano. Pero estamos viendo que varios artistas están tomando esta opción de recoger esos temas de lo extranjero, en este caso de Perú, y adaptarlo a su propio ritmo, poner su propio estilo, ¿no? No solo lo extranjero, porque si recuerdas también Darinka, lo que hizo con un tema como El Espero Sin Dueño, es un tema ecuatoriano de 1970 y lo adaptó. Omaira también lo hizo lo mismo con el tema Rosita la Chumadita, entonces eso es lo que hoy se está haciendo. Creo que es una... como sacar algo de lo que... desempolvar lo que ya estaba pecho. Y vamos desempolvando más música y vamos viendo también, mirando a los que nos miran en www.radiosce.com, un video de Claudia Canela, su primer tema musical, y prácticamente este es una de sus autorías. Así es, regresamos, amigos. ¿Quién es, amor? Es mi jefe. ¿Por qué no le contestas? Porque es sábado y le creí que me voy a trabajar. Yo quiero pasar contigo. Ay, qué lindo, mi amor. ¿Cómo ha pasado? Cariño mío. Sí, lo escucho, jefe, dígame. No resistía más, pensaba en ti. Qué coincidencia, jefe, yo también hace un momento. ¿Cuándo vendrás? Cuando usted me diga, jefe, estoy a las órdenes. No me hables sin que está, deja que hable yo. Claro, jefe, obvio. Perdón, perdón por llamar a tu casa. Te quiero. Ven a verme, por favor. Esta noche, mi amor. Yo aquí te esperaré. Después te explico. Jefe. ¿Y ella dónde está? Cerca de ti. Sí, exacto. Claro, me lo imaginaba. Tengo el pelo suelto, como te gusta a ti. Tengo el perfume que me regalaste tú. Ay, qué bueno. Yo también te quiero. No puedo hablar, pero también te quiero. Quiero verte, por favor. Espérate, ya veo cómo hago, ¿ya? Tú atiéndeme, mi amor. Trata de poder salir y ven corriendo hacia mí. Bueno, jefe, encantado. Ya sabe, pues puede contar conmigo para lo que usted necesite. Yo más te quisiera hablar, ella puede sospechar. Amor, amor, yo te espero aquí, es necesario colgar. Entendido, jefe, salgo para allá inmediatamente. Esta reunión no la podemos aplazar más. Gracias por llamarme. Ahora qué feliz estoy. Amaremos que ya no sea. y regresamos con más de Musicalizados y escuchamos no a Claudia Canela, sino a Juanita Burbano con su último éxito, ¿Cómo está, jefe? Sí, ese es el tema que recién acabamos de escuchar, amigos y amigas, en voz de una gran artista ecuatoriana como es Juanita Burbano. Una artista que a pesar de que estuvo lejos del Ecuador cerca de 10 años, se reivindicó y ahora suena nuevamente con nuevos éxitos musicales. Sí, a pesar de la ausencia que ella ha tenido en presencia acá en el país, pero sin duda alguna sus éxitos musicales como su presencia y su voz no ha dejado de faltar, creo que en todo este tiempo. Juanita Burbano ha sido una de las artistas que más ha sonado a nivel nacional y también internacional, por algo es reconocida como la estrella de América, Juanita Burbano. Prácticamente Juanita Burbano salió en 1999, como que sospechaba del feriado bancario y fue, voló a Estados Unidos y vivió ahí. Ahí son radicadas algunas de sus hijas. Creo que su hogar está allá en Estados Unidos, pero sin duda alguna la sangre ecuatoriana no lo ha alejado total de nuestro país y también ha regresado, ¿no?, a crear estos nuevos éxitos, nuevas canciones, nuevos temas musicales que sin duda alguna son éxitos en voz de ella. Prácticamente el estilo que tiene Juanita Burbano en la interpretación de lo que inició es la música rocolera, lo que es pasillos. Sin embargo, hoy como vemos la música ecuatoriana más renovada, lo que hace Juanita Burbano temas bailables también, ¿no?, es lo que se hace. Hoy lo que llamamos el pasadito ecuatoriano. Claro. Es una fusión. Temas como Pensarás en mí, no sé si has escuchado, son temas que marcaron la época de Pero oro esos de Juanita Burbano. Pero son en inicios de lo que fue el artista Juanita Burbano, ¿no? También son varios temas que... Temas de orgullo de mujer, Pensarás en mí, entre que sí y que no. A los filos de un cuchillo. Son temas que sin duda alguna yo estoy segura que la gente ha escuchado y lo recuerda. Vamos con otro temita musical y luego seguimos hablando. Asimismo, conoceremos un poco del artista que vamos escuchando. Para el Ecuador y el mundo entero, con amor, Claudia Canela. Seguimos con más aquí en Musicalizados y escuchamos a Claudia Canela y su primer composición musical, Me Extrañarás. Así es, como tú lo mencionabas, esta Claudia Canela es una nueva propuesta musical, que es importante también mencionar que el tema que acabamos de escuchar es un tema propio del artista. Un tema inédito. Y prácticamente lo que los artistas hoy en la actualidad están haciendo para cada uno de sus volúmenes, escribir un tema inédito para promocionarse. Creo que ese es el plus del artista y el trabajo a lo que ellos hacen, es también crear sus propias autorías y presentar al público y arriesgarse a presentar y que el tema sea aceptado, ¿no? Porque es algo, si es, como lo decían nuestros invitados, es arriesgarse a presentar y que sea aceptado. Eso es lo más importante, que el tema que lo acabamos de escuchar ha sido aceptado, lo hemos escuchado en diferentes lugares acá y sin duda alguna también mencionar la importancia que tiene la creación de nueva música, de nuevas letras. Creo que eso es lo importante en el artista y también lo que le hace un reconocimiento adicional. Y no solo la creación, sino también la renovación de la música ecuatoriana para que esta no se pierda con el pasar de los años. Hemos escuchado temas como Entre que sí y que no, que son ahora también bailables. Tenemos temas que lo escucharemos en pocos minutos, como lo es Tinta Roja, un tema rocolero que sonó hace unos 30 años, pero hoy es una nueva propuesta musical. Claro, también, o sea, sí, es verdad que música antigua se lo está tomando acá en la actualidad para que hacer unas adaptaciones a temas movidos, ¿no? Que es lo que se demanda hoy en día. Pero también es importante mencionar que hay temas nuevos, hay música nueva, letras nuevas, que sin duda alguna también es lo importante del artista. Hay música nueva, hay nuevas voces, nuevos ritmos, nuevos géneros musicales y eso lo podemos escuchar a continuación. Si no han escuchado, les invitamos a que escuchen a Marlon Julián y Anita Lucía Puraño con este tema musical con Tinta Roja, que era a ritmo de rocola, sin embargo hoy, como lo dijimos, a ritmo de paseíto. Escuchamos. Mi alma Así es, regresamos con Musicalizados, porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. Y el tema que acabamos de escuchar es de Tinta Roja, en voz de Anita Lucía Proaño y Marlon Julián Jorgito. Antes que continúes, quiero enviar unos saluditos que nos están mirando en la página de Facebook a Juana Hilda. Tenemos a Avide Moreno, Isabel Patiño y a Darinka, que nos están mirando aquí en www.radiocce.com. Así es, muchísimas gracias a todos nuestros amigos y amigas que están sintonizando Musicalizados y también están escuchando la buena música ecuatoriana. Música ecuatoriana que se renueva. Así es, como tú lo mencionabas, Tinta Roja es un tema que fue en su propia creación en género rocolero, pero en la actualidad es un paseíto. Vamos con más música renovada, más música de antaño, pero ahora en un nuevo ritmo como lo es el paseíto. Vamos con Darinka y el tema musical que estuvo promocionando hace muy poco como lo es Perro Sin Dueño. Y vuelve otra vez Darinka. Regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

estuvimos escuchando a Betty German y J. German, una nueva propuesta musical. Betty German ya una artista consolidada, sin embargo, hoy J. German sale a la luz. Así, un pequeño dato adicional para todas las personas que recién se conectan a Musicalizados. J. German es el hermano de Betty German, me estabas contando, ¿no? Sí, es el hermano y es la primera propuesta musical que hace junto a su hermana y se lanza ya al mundo de la música aquí en Ecuador. Seguramente como su hermana tendrá, le deseamos muchos de éxitos, sabremos que próximamente esperamos tenerlos aquí en el programa Musicalizados, Brendita. Así es, y para nuestros amigos que siguen sintonizando nuestra página también, vamos a mandar saluditos para todos los que se conectan a Musicalizados en esta tarde. Tenemos saluditos a John Alexander, tenemos saluditos a Hilda Chacaliza, a Lucila Tenorio y más, que luego seguiremos dando a conocer poco a poco aquí en el transcurso de Musicalizados. Así es, y para las personas que recién se sintonizan a este programa, no se olviden que estamos por la www.radiocce.com o también por nuestras redes sociales, ya que nos encuentran en Facebook como Radio Barba Azul. Así también estamos transmitiendo por vía streaming también para los que nos puedan ver. Y no se olviden que estamos haciendo un especial de la música popular. Estuvimos escuchando lo que es temas movidos, temas bailables, pero también tenemos en nuestro país lo que es la música un poco triste, un poco para recordar. Sentimental. Melancólica. Entonces vamos con algo de música un poco sentimental. Vamos con el temita número 6, que es de Major y se titula Amor Prohibido. Así es, un nuevo tema musical que vamos a escuchar. Solo sufriendo vivirás padeciendo, porque solo llorando vivirás por su amor. ¿Por qué no entiendes? poesía no existe en lugar. Él es un amor prohibido, contigo no se quedará. Él es el amor de otra, para ti no lo será jamás. Ya no existe lugar. Y seguimos sonando aquí en Musicalizados y escuchamos a Marjorie, la dueña de tu cariño, con el tema Amor Prohibido, una de sus autorías. Una gran artista sangolquileña que lanzó hace poco su octavo volumen y que próximamente estará aquí junto a nosotros. Así es, también vamos a mandar unos pequeños saludos que nos están solicitando para el sur de la capital, para la señora María Aguirre, desde el barrio de Huamaní. También tenemos a Joana García, tenemos a Yoli Guerrero y tenemos también a Esmeralda Gonzaga Loaiza. Sí, para Cristian Romero en la Magdalena y para Ricardo Puripoma en la Universidad Central. Tenemos a Britani Lata y Cori Lunita que nos están saludando aquí en vivo, que estamos transmitiendo en www.radiocce.com. Así es, y para los que desean igual nos pueden seguir escribiendo acá a nuestra página para poder enviar sus saluditos. Vamos también con un nuevo tema musical, nos vamos con el tema número 7, La piedra en tus zapatos, del dúo Las Alondras del Ecuador. Ecuador. Así es, continuamos en Musicalizados porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. El tema que acabamos de escuchar es La Piedra en tu Zapato del dúo de las Alondras del Ecuador. Este grupo, este dúo está conformado por Lourdes Villacresi y Nelly Romero, ya que en el año de 1991 graban como artistas profesionales su primer sencillo en la ciudad de Quito, Jordi. Las Alondras del Ecuador en 1994 ya graban su primer CD con el título Para Gozar y Bailar con el dúo Villacresi Romero. Prácticamente porque anteriormente se grababan los CDs de 45 revoluciones por minuto, donde cabía uno o dos temas musicales. Entonces es a partir de esto que las Alondras del Ecuador ya se forman como dueto. Un dato adicional es que Lourdes Villacresi y Nelly Romero cantaban como solistas. De ahí se encuentran en un evento en lo que es en Radio Cristal de Quito y se planea formar este gran dueto musical como lo es las Alondras del Ecuador. Sí, y a partir de ese año fueron reconocidas, pero también en el año 2016 vuelve el dúo de las Alondras del Ecuador y retornan sus nuevas voces, su nueva propuesta musical. Tiene algo nuevo, ¿no? Una producción discográfica con temas nuevos, como fue en este caso el tema que acabamos de escuchar, La Piedra de tu Zapato. Son temas que sin duda extravío. Sí, que sin duda algunas son de gran éxito. Pero nos están solicitando la canción de Juanita Urbano, No Llores, y es la canción que escucharemos a continuación, el tema musical número 4. Sí, ¿para quién nos está solicitando la canción, Jordi? Mercedes Martínez, del sur de Quito. Así, también le mandamos un saludo y gracias por seguirnos acá en Musicalizados. tema. Y escuchamos el tema No Llores junto a Juanita Urbano, La Estrella de América, un tema del maestro Guido Narváez que suena recientemente en todas las radios del Ecuador. Un tema un poco triste, sin embargo, con el pasar del tiempo y la canción podemos ver cómo se alegra y nos da lo que es una historia un poco de vida de todo esto. Así es, y ya para cerrar nuestro programa, Jordi, también hacemos la invitación a todas las personas que la próxima semana estaremos con un invitado para que nos puedan seguir. Y también mencionarles y recordarles nuevamente que el feriado se extendió hasta el martes 1 de mayo. Entonces nos vamos despidiendo, soy Jordi, nos despedimos Brendita con el sí, tema de... Sí, antes de despedirnos de que todas las personas que van a salir, que tomen sus debidas precauciones y disfruten el feriado, pero con sus debidas precauciones. Así, amigos y amigos, y principalmente para las personas que van a salir y van a conducir. Para los que se quedan aquí en Quito, hay diferentes eventos en lo que es en la capital, les invitamos a que visiten los parques, los balnearios, todo museos. Esto. Entonces les dejamos con John González Cuasput, que la siguiente semana estará aquí en Musicalizados. Así soy Brenda Tipán, amigos y amigas, nos despedimos hasta el próximo jueves. Buen feriado para todos y todas. Y chao, chao. Chao, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas. Con amor, John González.